Le damos una cálida bienvenida al grumete Pedro Pino. Hola, Pedro. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Solamente 30 años, me imagino, ¿no? No, una cosita poca. Una cosita poca. Oye, Pedro, primero, nuevamente gracias por ser nuestro primer invitado y, bueno, nos interesa saber a qué edad tú entraste a la escuela de Humete, de qué ciudad vienes y a qué colegio fuiste. Cuéntanos un poco. Bueno, yo ingresé a la escuela de grumete 17 años y 8 meses, más o menos. Yo estaba en segundo medio y estaba en la Chala 21, que yo quería estudiar en máquina de herramientas. Este fue el año 86, postulé a la escuela de grumete y de ahí pues quedamos. Y un día 7 de febrero, a las 21 horas, tomé el bus, un turbús rumbo a Talcahuano. Ansioso que esa noche, que me parece que primera, la única noche que no dormí en un bus, y con pues la única inquietud de saber llegar a Talcahuano, porque no conocía a Talcahuano. ¿Qué hago? ¿Dónde me bajo? ¿Quiero tomar una micro, un taxi? Pero una vez ya en el terminal ahí en Talcahuano, me di cuenta que era yo y mil más que estábamos en la misma situación, así que obligado a seguir al cardumen, ¿no? Bien, imagínate. Bueno, ya habían gente, chicos que hacían la escuela de Rumete, artesanos, a la infantería, en esa misma época. Sí, pues estábamos todos, íbamos toda la Puerta de los Leones, y a mí yo escuché eso de la Puerta de los Leones, pero como estaba la Ventoteca, si no me creo que todavía está, y todos iban para allá, así que siguiendo al cardumen, ¿no? Y ahí llegamos a la Puerta de los Leones, y me acuerdo que llegamos ahí, y oye, hay que verificarse en una lista, y ahí empezando a mirar la lista, oh, en la división, tanto curso, ancla. Y ahí empezaron a preguntar, no, tercera división aquí, ancla. Y ahí tratando de orientarse y formarse donde le correspondía. Oye, Pedro, ¿y qué te dio, cuál fue el incentivo para entrar a la escuela de Rumete? En realidad yo no estaba como incentivado en esa época, yo estaba así como, realmente no sabía lo que quería. Y una tarde, viendo amigos, yo llegué y estaban conversando que querían postular a la Infantería Marina, a la Armada de Chile. Y nos pusimos a conversar y nos pusimos de acuerdo, ya, vamos a postular, vamos. Pero llegó el día de ir a las postulaciones, a la base, y al final fui yo solo. Y ahí está mi primera anécdota, porque yo llegué a la base y ya de partida llegué atrasado. Como buen santiaguino, llegué atrasado. Y ahí un sargento, me acuerdo, que salió y dijo, ya, voy a hacer. Voy a pegar la paleteada, dijo. Para entrar, pero solamente creo que tienen carnet en la mano. No, que me lo trae mi mamá, que tengo el papel, que me lo viene en camino. No, carnet en la mano y entra. Así que nos hicieron entrar y después había otro sargento que preguntaba, ¿escuela de grumete, infantería marina, escuela de artesano? Yo dije, ¿escuela de grumete? No le fui a decir escuela de grumete. Así que ahí fue mi inspiración para llegar a la escuela de grumete. Mira qué fantástica tu historia, Pedro. Mira, vamos a continuar. ¿Tienes algún pedido para DJ Marino para que nos toque una canción? Sí, mi primera canción que voy a pedir ahí en Merino se llama El Hijo Desobediente de Antonio Aguilar, que es una ranchera, que me gusta la ranchera. Me marcan eso porque me mandaron la canción de mi abuela, y mi abuela tenía un tocadisco, que lo colocaba todas las tardes cuando se ponía a ir las lanas o a tejer, y tenía dos discos, Antonio Aguilar y Camilo Sesto, que a mí me encantó entregar esa canción, y después de Camilo Sesto tengo otra que la tengo guardada ahí para la próxima tanda. Excelente. Bueno, le damos el paso a DJ Marino y continuamos con nuestras historias de grumete pronto. Volvemos. Domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no peleé. no. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga: Felipe fue desgraciado. El caballo colorado hace un año que nació. Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres para que siquiera digan: Felipe, Dios te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Bueno, gracias DJ Marino por compartir vuestra música y continuamos con la entrevista a nuestro grumete Pedro Pino. Pedro, una vez que egresaras de la escuela de grumete, ¿dónde te especializaste? Bueno, saliendo de la escuela no me fui directamente a la escuela, me fui embarcado y me tocó en el AO-53 Araucano, que en esa época había dos petroleros, que era el Araucano y el Mont. Y otra anécdota que tengo ahí, cuando llegué al molo y vi los petroleros, uno era el chiquitito, que era el Araucano, y el otro el Mont, que era un buque grande, impresionante. Y yo siempre dije que sea el grande, que sea el grande, y al final era el más chico. Pero fue muy buen año ahí. Y yo me fui a la escuela de ingeniería, y de ahí salí como mecánico en combustión interna. Ok, ¿tiene alguna historia favorita de tu año en la Armada de Chile? Yo tengo una historia más que nada. Tengo mucha historia, pero hay una que me marcó porque nosotros, en fin, nos entrenamos cada año para ir a la guerra, para defender nuestra soberanía, nuestra patria. Y en el año 2006-2007, no me acuerdo exactamente qué año fue, yo estaba en el Comando de Misileras Norte, en la LM Serrano. Y ese año fue, empezó el litigio con Perú con respecto al límite marítimo. Y yo me acuerdo que fue una tarde que estaba en mi casa, en el departamento en Iquique, y nos llamaron de embarcarnos de emergencia. Llegamos al muelle, estaban cargando las misileras con los misiles de reales de guerra, y nos mandaron a Pisagua. Llegamos a Pisagua, se hizo un rendezvous de las unidades, y ahí nos dijeron que de a contar de ahora entrábamos en primer grado de alistamiento, y que teníamos que estar preparados para zarpar y enfrentar cualquier buque que ingresara a nuestras aguas territoriales. Uh-huh. Y me acuerdo que el comandante del comando habló y un silencio absoluto. Y nadie habló. Nos liberaron, que cada uno a sus lanchas para prepararnos, y nadie habló. Nadie habló y tú sientes esa adrenalina, entre adrenalina y miedo, porque te está Correcto. ahí. Y fue una situación que me marcó porque fue la que estaba ahí preparado para ir para lo que tú te entrenaste tantos años. Correcto, para eso entramos a la escuela, para defender nuestra soberanía. ¿Y qué año fue eso, Pedro? Y me fue 2006, 2007, no estoy seguro de la fecha. Ok, Y todo me marcó fue. en ese sentido porque fue algo real, pues, o sea, que te digan que tienes que te preparar para ir al combate. Y yo miraba a mi ayudante y miraba, y todo en un silencio, pero no era un silencio de miedo, sino que era un silencio de concentración, de estar ahí Preparado, como tú dices, preparado. la adrenalina ahí por las venas. Y Pedro, cuéntanos, ¿cuándo terminó tu periodo en la Armada y si te hubiese gustado seguir? Mi periodo de la Armada terminó en el año 2010, 2010, En 2010, no 2000. 2010. Me llegué a la cuota de retiro. Sí, me hubiese encantado seguir más en la Marina porque me consideraba un buen elemento y me gustaba. Pero no se pudo y gracias a Dios seguimos con. Había que seguir para adelante, ¿no? Correcto, y como buen marino se sigue para adelante. Mira, vamos a continuar con tu entrevista, Pedro, ¿y alguna otra canción que le pidamos a DJ Marino? Sí, la Piel de Ángel de Camilo Sesto. Una canción Piel muy. de Ángel, Camilo Sesto, mira. Bueno, continuamos con la entrevista y esto suyo, DJ Marino. Nos vemos pronto. Como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9, de 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra. Que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. Me siento piel de ángel, somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta, somos de esos amores prohibidos. A menores, por ser como son, a escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde. Mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas cada tarde. Te siento piel de ángel, a escondidas, piel de ángel, tengo que amarte. Ya estamos de regreso, estamos en Historias de Grumete con nuestro recordado Pedro Pino. Pedro, durante tu periodo en la Armada, ¿qué crees que te sirvió? ¿Qué te dejó? Bueno, el ingresar a Armada te deja muchas cosas primero. Primero te deja el conocer nuevas amistades de diferentes partes del país. Te deja, y yo solo más que nada lo aprendí una vez que estuve fuera de la Marina, la amistad que tú que logras tener ahí, que eso es algo que te marca de verdad. Porque yo he trabajado en el mundo civil y eso no se ve. Uno puede tener un amigo, pero tener así 70, 200 amigos que tú donde vas y te abrazan como si no hubieses visto ayer, pues, es algo que es muy bonito y lo vi y lo pude vivir cuando nos reencontramos para celebrar los 30 años. Éramos como 500 y éramos todo uno. Mira qué hermoso. 30 años después se reunió en la isla Quiriquina. Mira qué hermoso. Y Sí. Pedro, ¿en qué te dedicas hoy? Mira, yo le he seguido trabajando lo mismo que fue la marina, que es la mecánica. Primero me sirvió en la parte de sargento, mi primer trabajo fue de supervisor en una planta de fertilizantes, y ahí me sirvió el papel de sargento, el curso mando y todo, así que me sirvió mucho eso. Y después estuve en una compañía de crianza de salmones, trabajaron un pontón en el sur, que ahí también ahí empecé a aplicar lo que era, igual que los buques, era encargado de todo, del motorista, electricista, de todo. Así que, y después mi último trabajo, que es la minería, también como mecánico combustionista. Allá en la minería le llaman motorista, así que he desempeñado siempre la misma labor que aprendí en la marina. Y gracias a Dios me ha ido muy bien, muy bien. Y Pedro, ¿dónde estás trabajando? ¿En qué ciudad? Y ahora estoy trabajando para la minera que se llama Centinela. Está cerca de Calama, en un pueblito que se llama Sierra Gorda, y ahí como 80 kilómetros en el desierto, está el campamento. Y estoy trabajando en una sección que se llama Pala y Perfo, la parte de carguío que le llaman en la minería. Yo trabajo específicamente en las máquinas perforadoras, que son para hacer las mallas de tronadura. Y trabajo en la mantención de estas máquinas hace exactamente 8 años. Y siempre con guardias, es turno. Claro, siempre mi turno de trabajo siempre ha sido de 7x7, 7 días de turno con 12 horas de trabajo diaria y por 7 días de descanso. Ah, mira, que 7 días. Y turno alternativo de 7 días de noche y el turno siguiente 7 días de día. Mira, bueno, como marinos nos sentimos, bueno, aprendimos estos regímenes, así que me imagino que acostumbrado ya. Sí, estoy acostumbrado y como te digo, y esto bien, supongamos la pregunta anterior, que son cosas que reciben de la marina, porque nosotros llevamos 2 meses, 3 meses, ustedes navegaron cerca de 8 meses, imagínate fuera de la casa. Y entonces uno está más preparado en ese sentido de los turnos, de los horarios de trabajo, de trabajar de noche. Uno se acostumbra y eso te lo da todos esos años que estuvimos en la marina. Entonces ha servido muchas cosas de estar en la marina. Exacto, nuestra vieja escuela de grumete. Vamos a hacer otra pausa, Pedro. ¿Algún otro pedido de Sí, canción? una se llama. Se llama Never Tears Apart de INXS, que es una canción que me marcó en esa época de los 87 a los 90 más o menos, que la dediqué ahí a una polola. Verá, verá. Bueno, ya regresamos pronto. Es todo suyo, DJ Marino, y estamos en contacto en línea después de esta canción. Thank you. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt, make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Historias de Grumete, y Pedro nos está contando su historia, y ahora viene la parte que son las de respuestas cortas. Pedro, ¿recuerdas a qué curso pertenecías tu número de la tercera y séptima división? En la tercera era el tercer ancla 21 y en séptima fui del curso Daga, pero no me acuerdo del número exactamente. Era del séptima Daga, pero no me acuerdo el número. Ya, ¿y tu NPI? ¿Cuál era tu NPI? Mi NPI es el 51, 82, 87 y un 2. Mirá, ¿quién fue tu carreta en la Escuela de Grumete y por qué? Mi carreta en la Escuela de Grumete fue el Gino César Rivero Riquelme. Nos conocimos, éramos del mismo curso, dormíamos no juntos, uno al lado del otro. Y nos hicimos muy amigos con el Gino, y el Gino también es el padrino de mi hija mayor. Mira qué hermoso. Tenemos eso. Una anécdota con el Gino, que viajamos a Santiago, no teníamos plata, yo tenía 100 pesos, ¿ya? Y llegamos a Santiago, yo tenía, la micro valía 50 pesos. Yo tomaba dos micros para llegar a mi casa, y el Gino tomaba una. Y le dije, ya, espérate que me espere aquí. Entonces yo fui, y separé la micro, me subí, pagué, y le dije, espera un poquito. Y los 50 pesos que me devolvieron, se los pasé al Gino para que se fuera para su casa. Ah, mira. Me salvaba porque a mitad de camino vivía en la casa de mi abuela, así que la desperté como a las 6 de la mañana a mi pobre abuela para pedirle plata para irme cuando. Pero el Gino llegó a su casa. Como un buen camarada, se apoyaron uno al otro. Qué excelente, bueno, Pedro. Sí. Oye, y cuéntame de esto de... Todos teníamos una actividad deportiva en la escuela. ¿A qué área tú perteneciste? Yo me metí a voleibol. Right, a voleibol. No fui a fútbol porque estaba lleno. Y eran todos buenos para la pelota, como el Armijo. El Armijo jugaba en el Wander. Ah, de veras, que Armijo jugó en el Wander, correcto. Sí, y fui seleccionado de los NN, así que seleccionado olímpico NN. ¿De los no nadadores? Sí, no, yo por debajo del agua. Ah, okay. No, malo, malo. Me acuerdo la vez que di la prueba de NN por debajo del agua, me puse la piscina ahí y se quitó las instrucciones que me dan todo. Castillito, todo, que respirar, hondo. Hice todo. Me sumergí y me metí ahí. Según yo, había nadado como 50 metros. Salí hasta donde mismo. Nos pasó a mucho, no te preocupes, nos pasó a mucho. Oye, Pedro, Así que. ¿cuánto? Otra de las respuestas cortas. ¿Dónde fue tu primer transbordo? Mi primer transbordo fue en el AO Araucano, AO 53. ¿Cuántos años estuviste en la Armada? En la Armada tuve 23 años. ¿Y hoy en día tienes algún hobby? No hobby, no tengo hobby. De repente salgo a trotar cuando estoy muy estresado, salgo a trotar. ¿Estás casado? ¿Tienes niños? Ya, estoy legalmente casado, pero estoy separado hace 5 años. Tengo 4 hijos, dos Lola y dos Lolo, y además soy abuelo, tengo 2 nietos Bueno, felicitaciones. de 10 años y de 4 meses. Mira, y bueno, tu paso por la Marina, quizás ellos lo reconocen con mucho cariño. ¿Alguno que quiera pertenecer a la Fuerza Armada en el futuro? No. Bueno, a Eso mí mi hija ese. mayor siempre no le gustó a ninguno de los 4 de la Fuerza Armada. Incluso cuando yo salí de la Armada, mi hija mayor, justo la Marina tenía marchar a las mujeres y mi hija no quisieron. Y al contrario, tengo reclamos de ella, de las mayores, que tuvieron muchos traslados y no podían hacer amigas, no podían establecerse, y eso es lo que me reclamaban cuando chica. Así que Es que no la pasa. Marina, tú sabes que pasaba mucho tiempo fuera, especialmente si hiciera una carrera muy, muy larga. Pero vamos a tomar el último break para que Di Marino nos ponga una canción. ¿Cuál es tu pedido? Esta canción me la dedicaron mi actual polola y se llama De repente de Soraya. De repente es Soraya. Bueno, excelente. Te dejamos con Di Marino y regresamos pronto. Estar sola, vivir sin tu amor, aunque sea una. llanto y regreso a ti, es que te quiero tanto. Mil pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior. Al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar. Puedo intentar conservar el asombro hasta el final. De repente ya de regreso en Historias de Gourmete, aquí con Pedro Pino. Tenemos el último episodio de nuestro programa y, Pedro, tenemos unas preguntas pendientes. ¿Qué opinas después de 30 años que la tercera división se vuelva a conectar nuevamente? Es maravilloso. Imagínate volver a interactuar con personas que nos duchamos juntos ahí. Dormíamos juntos, comíamos juntos, nos sacaban la creta juntos y éramos todos jóvenes. Y ahora se imagina que después éramos jóvenes, solteros, guapos, algunos con pelos, otros más flacos. Y encontrarse después de 30 años, donde ha pasado una larga, cada persona con su historia, con hijos, en mi caso yo soy abuelo. No, espectacular, pues, o sea, y que más encima que cada persona tiene un recuerdo que a lo mejor a ti se te olvidó, pero esa persona te lo trae de nuevo. Y tú son historias que te marcan y que te llegan a todo, te llegan a la nostalgia, a la alegría, a la tristeza, ¿no? Es espectacular, sí. Y ojalá que nos fortalezcamos cada día más hasta este grupo. Y Pedro, ¿qué consejo tú le darías a nuestros camaradas para que participen más activamente con nuestra radio? Un consejo, yo creo que hay que dejarse llevar nomás y ser feliz en ese sentido de abrirse, sí. Yo creo que de cierta manera todos igual somos como un poco serios en nuestra, por la formación que tenemos. A veces somos un poco, todos tenemos diferentes trabajos. Marcos Correa en la ONEMI, tu caso en Nueva Zelanda, el Gino que trabaja. Entonces, a veces somos un poco serios y tenemos que dejar eso un poco de lado y abrirnos nomás y participar. Si estamos todos cerca de los 50, un poquito más, un poquito menos, pero ya hay que disfrutar lo que nos queda de vida. Y tampoco, si ya vamos para abajo ya, no vamos para arriba ya. Así que no hay que tomarse la idea tan en serio, hay que disfrutarla. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Pedro, tú sabes que este programa Historias de Grumetes, la idea es entrevistar a un grumete a menudo. ¿A quién tú nominarías para que sea nuestro próximo invitado? Yo voy a nominar a mi carreta y a mi especie. Lo único malo que tiene que es Chuncho. Yo creo que sé a quién te refieres. José Muñoz Gutiérrez. Mira. Ese debe ser el próximo invitado. Bien, bueno, estaremos en contacto con José. Seguramente estará encantado de participar, así que tú le puedes conversar de antemano y y esperamos que sea nuestro próximo invitado. Y para finalizar nuestro programa primero, Pedro, te agradezco tu tiempo y que quieras compartir tus historias con nosotros. Esto es nuestro primer programa, obvio. Ah, va a haber mucho, mucho que aprender, pero las historias siempre quedarán. Te agradezco y me imagino que te recordarás aún el himno a la Escuela de Lumete. Sí, todavía me acuerdo. Creo que todavía me acuerdo. Pero se la cantamos por 2 años, ¿no? Y más. Bueno, terminamos este programa con nuestra Escuela de Lumete. Nuevamente, gracias, Pedro. Estaremos en contacto, camaradas, y gracias por escucharnos. Le enviamos un abrazo a todos. Pedro, tu último saludo. No, un abrazo a cada uno de los muchachos que están en el grupo. Y estoy agradecido. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de encontrarnos. Algunos nos leemos, algunos nos leemos y nos escuchamos, pero lo importante es que estamos ahí y estamos atentos. Y mi amistad aquí está, y si alguien necesita de mí, téngalo por seguro que ahí voy a estar. Bueno, muchas gracias Pedro, un abrazo a todos y estamos en contacto hasta nuestro próximo programa. Y aquí terminamos con nuestro himno de la Escuela de Irumetes. Cantemos, Pedro. Cada día que pasan los juguetes, avistamos de nuevo los jardines. Y al festivo no pase los clarines, desplegamos la fuerza y la salud, que con ellas la patria nos exige. Al servicio de